crees que soy de piedra, que no hay amor en mí, porque no acepto las reglas. Si dejo que entiendan, es que no somos rivales, que se gastan todo el tiempo. Vos y yo somos centrales. Imposible desinfando.